Me alejé, lo logré, dije no more. Terminé y entendí lo que hoy soy. Me alejé, lo logré, dije no more. Dije no more. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujer, dinero y club. Eso es lo que quieren, true, true, true. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujer, dinero y club. Eso es lo que quieren, you. Tu faceta está de gana, te la que tu mamá. 2 años en esta mierda y me sobra para hablar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Le pregunto dónde están. No hagas lo que otros quieran. Todos están esperando que me calle y no diga lo real que sucede. Hay gente que muere dentro de su Mercedes. La plata no lo es todo, son ejemplos ustedes. Hicieron que el dinero lo queme, lo que quieren no lo tienen. Le duele, duele, duele, duele, duele. Me alejé, lo logré, dije no more. Terminé y entendí lo que hoy soy. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujer, dinero y club. Eso es lo que quieren, true, true, true. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujer, dinero y club. Eso es lo que quieren, true, true, true. Mala esta vida, esta vida es mala, todos quieren vivirla. Piensan que son trampas y por eso tiran. Desde el 2009 estamos en otra liga. Con los mismos niggas, con la misma vida. Es true, nosotros salimos del hood. No encuentro salida, no encuentro la luz. Solo mujer y dinero en el club. Solo papel y José en el bus. Salgo pa' la calle con mi boot colgando. Paso por el guero y ya están joseando. Ninguno se imagina que es lo que yo ando. Sigo en la mía, ya no estoy forreando. Salgo pa' la calle con mi boot colgando. Paso por el guero y ya están joseando. Ninguno se imagina que es lo que yo ando. Sigo en la mía, ya es no mala, estoy forreando. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujer, dinero y club. Eso es lo que quieren, true, true, true. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujer, dinero y club. Eso es lo que quieren, true, true, true.